periodista es hacer... Para mí, ser periodista, ¿cómo es? Poner a los chicos en la foto, a los chicos pobres, a ver si pueden conseguir alguna familia o casa, para mí. Para mí ser periodista es poder dar información para que la gente la escuche y puedan hacer un mundo mejor. Ser periodista a mí se me ocurre que hacer periodista... Dar informaciones para la gente, que sepan dónde quedan los hospitales, nada más. Ser periodista para mí es pasar la información para que se avisen. Es ayudar a la gente que no tiene casa, no tiene techo, no tiene agua ni comida. Es hacerle nota a la gente y ponerlo en el diario. Para mí es buscar información y enviársela a personas que no saben esa información. Es darle informe a la gente. A mí es eso. ...7 de junio... Día del Periodista. El Día del Periodista fue establecido en 1938... por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810... Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En el primer número Mariano Moreno escribió: "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y el honor de esto se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de Gaceta de Buenos Aires". Pero... ¿qué es hacer periodismo desde una perspectiva comunitaria? ¿Qué es hacer periodismo en una radio comunitaria? César Baldonín es parte del colectivo que lleva adelante FM La Posta, en el partido de Moreno, y cuenta qué es para él ser un periodista comunitario. Bueno, soy César Baldonín, soy miembro de FM La Posta, la radio comunitaria de Culebrón Timbal, en Cuartel Quinto, Moreno, provincia de Buenos Aires. Sí, el periodismo comunitario lo entendemos como una visión muy distinta a lo que se habla como periodismo independiente o como ese periodista que es el vocero de los intereses de la gente. Digo, hacer periodismo comunitario tiene que ver primero, obviamente, con la formación, la investigación, la capacitación, pero, digamos, sobre todo con la posibilidad de articular los intereses, los saberes, las problemáticas que hay en una comunidad y que eso cobre... relevancia e incidencia en los temas públicos, primero en la comunidad, luego en el distrito, luego en la región y la nación. El periodismo, el comunicador comunitario, es aquella persona que tiene esa habilidad de generar que los vecinos, las empresas sociales, las escuelas, los sindicatos, cobren fortaleza como autores, tengan su propia voz y puedan difundir a través de los medios. Eso es un poquito lo que hacemos como periodistas comunitarios todos los días. 7 de junio, Día del Periodista. ¿Qué es hacer periodismo en una radio comunitaria? Martín Raffo es uno de los fundadores de FM Moreno y comparte la experiencia de hacer periodismo desde una radio comunitaria. Y hacer periodismo, en realidad, yo creo que la palabra periodismo le queda corta, es un poco acotada, me parece que no alcanza a definir la tarea que tiene alguien que está... realizando periodismo en una radio de estas características. Me parece, yo creo que me siento más identificado con el concepto de comunicador social, que lo considero mucho más amplio. Lo considero mucho más amplio que en tanto, tal vez el periodismo en términos más tradicionales implica poder dar una primera versión de la historia, como dice uno de los grandes dichos, a partir de construir una verosimilitud de objetividad en lo que hace. Esto es correrse del lado de la definición por una definición en sí misma, o la lectura de la realidad por una lectura en sí misma, sin sostenerla con datos, con investigación, con información lo más subjetiva posible, en tanto y en cuanto esa información corresponde a una fuente consultada, a una fuente citada, y en esa cita y en esa consulta está la perspectiva desde la cual la información se da. Me parece que hacer periodismo en una radio comunitaria implica más que eso, porque implica estar permanentemente atento a lo que el receptor del mensaje está teniendo en cuenta, es estar empapado de la realidad social, política y económica en la cual se encuentra la comunidad en la que la radio está inserta, es estar permanentemente pendiente no solo de la actividad periodística en sí misma, sino también de la perspectiva que va construyendo el medio en el cual se inserta esa actividad periodística, de la relación que va estableciendo ese medio con la comunidad en la cual está, a partir de también los vínculos con las organizaciones sociales, sindicales, política, de la construcción horizontal que debe implicar un medio comunitario, por lo tanto también de la relación con sus propios compañeros. En alguna medida me parece que creo que la propia práctica periodística en un medio comunitario, en una radio comunitaria, implica, me parece, romper con una de los núcleos que hace al periodismo tradicional, que es el periodista en sí mismo, es descentralizarse, es correrse de ese lugar de periodista, de ese, podríamos decir, ego desde el cual el periodista muchas veces se pone a contar la realidad que está investigando o que está analizando, y comprenderse dentro de un colectivo que lo trasciende y que no es más uno que no cumple más uno que una función dentro de ese medio, ¿no? 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. Agarrar. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. ¿Qué es hacer periodismo en una radio comunitaria? Pepe Frutos es integrante de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Trabaja en el Centro de Producción de FARCO, en Rosario, y nos cuenta su experiencia. Hola, soy Pepe Frutos, responsable del Centro de Producción de FARCO, del Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, proveedor de aire libre, Radio Comunitaria de Rosario. Yo creo que el hacer periodismo en los medios comunitarios es un desafío, creo que es un desafío, porque es una lucha diaria, cotidiana, para demostrar que con las artes del oficio de periodismo, del oficio de comunicador, se pueden generar mensajes, tanto desde lo estético como desde el contenido mismo, que puedan ser mensajes que lleguen al corazón de la gente que escucha radio o que lee medios o que ve televisión, de la misma manera que tienen su impacto las producciones de los medios comerciales. Digo esto porque muchas veces se asocia a lo que se hace a nivel informativo, a nivel periodístico, en los medios comunitarios, en los medios alternativos, con periodismo de mala calidad, mal hecho, hecho así nomás, sin rigor periodístico. Yo creo que el desafío de los periodistas y de los comunicadores y de todo lo que hacemos medios comunitarios es demostrar que se puede hacer periodismo de calidad, comprometido, desde los medios comunitarios, desde los medios que no tienen como principal objetivo ganar dinero. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. Casilda Chazarreta es de FM por la Hermandad de los Pueblos de Santiago del Estero. Y así contaba su experiencia en la Asamblea de FARCO del año 2011. Soy Casilda Chazarreta, Amuni Fernández Manta, FM por la Hermandad de los Pueblos. Amuni, te digo, vengo. Todo esto que se piense, que se hace, que se dice aquí, seguramente que va a ser bueno después para nuestras radios, para nuestros lugares, para cuando el funcionamiento de nuestras radios sirva más a los hombres y mujeres que son los que nos escuchan. Y bueno, contame qué función cumplís vos ahí en la radio de la Hermandad. Bueno, en la Hermandad de los Pueblos yo estoy ahí integrando y tengo un programa semanal que se llama Zapiman, que quiere decir hacia mi raíz. Y van quichuistas, van vidaleros, y compartimos una mañana y a la gente le gusta porque usamos el quichua, que por ahí en estos tiempos todavía uno siente vergüenza. Entonces el quichuista es como que va, las primeras veces tiembla un poquito, pero después se manda sus cuentos, se canta sus vidalas y qué sé yo. Y me gustaría, por ejemplo, cerrar y decirte así, en un poco lo que tiene que ver con nuestro canto ancestral, que es la vidala, ¿no? Entonces yo te diría, Yaquicuspa mi causani huachanuca manatispa remediaita munasocaspa mi chaina purini. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. Antonella Turletti es una de las iniciadoras del colectivo La Megafónica, que está a punto de dar a luz la primera radio comunitaria de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ¿Cómo se eligen las noticias en una radio comunitaria? Las fuentes que usamos en los centros vecinales, muy cerca, centros de salud, y en las organizaciones que haya dentro del barrio, ¿no? Poder investigar un poco de qué se tratan las actividades de los centros vecinales, o si hay copas de leche, o si hay comedores, o si hay agrupaciones. Por ejemplo, pensamos en el barrio Los Olmos, que tienen la murga, la Batucada de los Dragones, que es una organización que nació bien de base, del pie, y que bueno, poder fortalecer esas actividades. Pensamos también que el informativo sea una herramienta para esto, para fortalecer a las agrupaciones o a las actividades que se están haciendo en los barrios, que por ahí muchas veces no son noticias o nadie se entera y no son visibles, ¿no? Poder hacer visibles. Y bueno, hablamos de particularmente esta agrupación de Los Olmos, que recién hoy es noticia porque se van de viaje a otros lugares y fabrican sus propios trajes, pero hace unos años nadie se enteraba. Y bueno, poder también fortalecer estas cosas. ¿Qué más? Y poder también traer a algunos vecinos para que nos cuenten noticias o información sobre el barrio, que son ellos los que lo conocen, ¿no? Junio, Día del Periodista. Nadie le diga a nadie lo que vamos a contar. Patria no es solo malambo o hacer fuerza en un mundial. Mi patria tiene una luna y un cielo para cantar. Pero hay sangre entre sus alas y muerte sin enterrar. Patria no son los programas de modelos por TV, ni los versus ni Susanas, los oretes, el jet set. Patria son nenas y nenes sin comer, sin estudiar, con sus viejos sin trabajo, con su estrella sin brillar. Yo no quiero esta ceguera, mi patria quiere mirar. Como el miedo se va al mazo si salimos a pelear. Yo no quiero esta ceguera, mi patria quiere mirar. Como el miedo se va al mazo si salimos a pelear. Nadie le diga a nadie lo que vamos a contar. La patria no es un Tinelli que hace plata de humillar. Patria es Darío arrodillado junto a Maxi en la estación. Boca a boca, levántate, flaco, estamos junto a vos. Yo no quiero esta ceguera, mi patria quiere mirar. Como el miedo se va al mazo si salimos a pelear. Yo no quiero esta ceguera, mi patria quiere mirar. Como el miedo se va al mazo si salimos a pelear. Yo no quiero esta ceguera, mi patria quiere mirar. Como el miedo se va al paso si salimos a pelear. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. ¿Cómo se elige una noticia en una radio comunitaria? Pepe Frutos es integrante de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo creo que las noticias más importantes son las que, primero, las que involucran a los trabajadores, a los sectores más postergados, a los sectores que podemos llamar excluidos de las políticas públicas que se aplicaron, por ejemplo, aquí en Argentina de los 90, en los 90 o que se profundizaron en los 90. Yo creo que las noticias más importantes son las que tienen como protagonistas o como afectados o como destinatarios a esos sectores sociales. Y sobre todo las noticias que involucran un mayor interés colectivo, que involucran un mayor interés social. Yo creo que son las noticias que cuando uno las cuenta da la sensación de que afectan o involucran a mayor cantidad de personas en nuestro país. Y fundamentalmente yo digo a esos sectores, los trabajadores, los pibes que crecieron con su familia sin trabajo, los pueblos originarios que muchas veces han sido postergados, han sido despojados de sus territorios y muchas veces se organizan. Esas experiencias son dignas de rescatarlas. Las poblaciones rurales, sobre todo en distintos lugares del país, que tienen algo por mostrar, que han encarado alguna lucha determinada por su territorio, por la defensa de su medio ambiente, por su forma de vida, por defender su forma cultural y su forma tradicional de vivir, de producir y de trabajar. Yo creo que las noticias más importantes diariamente son esas. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. ¿Cómo se eligen las noticias en una radio comunitaria? César Baldonini es parte del colectivo que lleva adelante FM La Posta, en el partido de Moreno. Sí, digo, primero partimos del local de la Nacional, y después para cada radio, y esto creo que va a ser una respuesta bastante común en distintos medios de comunicación comunitario, las alianzas y articulaciones de nuestros medios, recordando que nuestros medios son medios que pertenecen a organizaciones sociales, no somos medios privados, eso es lo que nos va marcando la agenda de todos los días, o sea, los conflictos que pueden generar los vecinos con el tema de la basura, la desocupación, la falta de inversión pública, el tema de la educación, si el estado de las escuelas, el tema de muchas veces de la inseguridad, pero no abordamos con la inseguridad, traiga más policía, sino qué está faltando en la estructura de iluminación en los barrios, de veredas, de mayores centros culturales para que los pibes estén en la calle, o sea, cómo accionar la policía en ese contexto, digo, toda esa temática que es la que para él está un poco invisible en los grandes medios, es la que nosotros abordamos. Y obviamente los temas de interés nacional, que por ahí son los que nos atraviesan todo el tiempo, uno siempre va tomando postura a favor de los sectores populares, digo, más allá de las contradicciones que puede haber dentro de lo que se llama el sector popular, uno intenta posicionarse de ese lado, pero sí dándole voz al vecino, a la organización social, a lo local. 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista. ¿Cómo se elige una noticia en una radio comunitaria? Martín Raffo es uno de los fundadores de FM Moreno. Y el proceso se da siempre desde la perspectiva que uno busca contar lo que cuenta. Y en tanto radio comunitaria, siempre uno se para de la perspectiva de una perspectiva determinada en función de un conflicto social desde el cual construye esa radio. En tanto que piensa la sociedad en un conflicto social permanente, desde un sector de esta que busca construir relaciones hegemónicas de dominación y otro sector que lo que intenta es construirse como pueblo, como clase, como trabajadores, en términos más tradicionales uno puede considerarlo y amplio desde el punto de vista de los trabajadores, de los oprimidos. Galeano dirá desde el punto de vista de los perdedores, desde el punto de vista de las minorías sociales, de aquellas que en función del otro sector de la sociedad que busca construir relaciones hegemónicas se siente en una condición de explotación, de opresión. Me parece que desde allí uno cuenta la realidad, desde allí uno consulta la fuente, desde allí analiza la fuente que consulta, desde allí hace una lectura y una relectura como los medios masivos de comunicación van instalando agendas, van instalando lecturas de la realidad en la que me parece que desde allí se para el periodismo en una radio comunitaria, y una de las bases fundamentales de esto es que esto no lo oculta, que lo explicita, que lo deja en claro, y desde aquí le cuenta al oyente, en el caso de las radios, que está mirando y que está leyendo la realidad desde allí, ¿no? No aparenta ser neutral, sino que asume una posición, y en esa posición que asume explícitamente ante el oyente le recorta la realidad en ese aspecto, ¿no? 7 de junio, Día del Periodista. 7 de junio, Día del Periodista.